Bueno, en esta trayectoria de 40 años, llegaron en que fue dominada por las discotecas y la música disco. ¿Quién no recuerda Saturday Night Fever? ¿Quién no quería bailar como John Travolta? En aquella época, también en la ciudad de Nueva York, se filmó la película Fame en el High School of Performing Arts. Y eso revolucionó a todos los jovencitos que tenían interés en la música y en el arte. Habían dos puertorriqueños, un puertorriqueño y una puertorriqueña, que en aquella época estudiaban. Uno de ellos, el maestro Richie Ray, que sigue sus estudios y se gradúa como concertista en el Juilliard School of Music. La otra joven puertorriqueña estudiaba drama y comenzó a cantar. Se unen a través de la misma casa disquera y por primera vez trabajan juntos en un disco, o long playing, como le decíamos antes, que se llamaba Los Durísimos y Yo. Ella llega a Puerto Rico y la bautizan como la muñeca de los ojos brujos. Nidia, Caro. Lo que son los sueños y el deseo de llegar a superarse. Yo juntarme con estos dos locos y todo por ser cantante. Bueno, mírenme ahí. Como si yo fuera una salsera. Ustedes se pueden imaginar, si yo lo que quería era, bueno, estudiar drama.